de preguntas que no supe cerrar. Las calles me hablan de lo que fuimos ayer, y el silencio responde cuando pienso en tu piel. No sé si sonríes, si aprendiste a olvidar, si alguien te acompaña al caer la noche ya. ¿Por dónde andará tu risa perdida? ¿Qué sueños persigues ahora en tu vida? ¿Qué será de tu vida? Dime dónde estás. Si el mundo te trata bien o te trata mal, yo sigo aquí pensando cada día, preguntándole al viento, ¿qué será de tu vida? Te fuiste tan lejos sin mirar atrás, dejaste preguntas que no supe cerrar. Calles me hablan que lo que fuimos ayer, y el silencio responde cuando pienso en tu piel. No sé si sonríes, si aprendiste a olvidar, si alguien te acompaña al caer la noche ya. ¿Por dónde andará tu risa perdida? Sueños persigues ahora en tu vida. ¿Qué será de tu vida? Dime dónde estás. Si el mundo te trata bien o te trata mal, yo sigo aquí pensando cada día, preguntándole al viento, ¿qué será de tu vida? Si el mundo